elegante que lo que. Este Bilardo. Yo lo dejo que hable. Yo sé bien lo que hago. No temas que comas cable. Como comas cable. Si me quieren buscar, ya saben que estoy adentro del party. Olvidándome de los problemas. Activa perfecto a la Mari. Vacilando conmigo la nena. La sigue perreando porque estoy en party. Porque yo no quiero ninguna condena. Cautivando mi Johnny cadena. No me andan buscando porque estoy un fari. Estamos activos, descorchando chapas con todo lo mío. Los fines me llaman pa' hacer lo mío. Y hoy tengo tu amiga pa' meter un trío. Pa' matar el río, que me meta el lío. Yo tengo enemigos, venite los míos. Aunque no hacen caso y se quedan conmigo. Quemando más y más bien amanecida. Yo los dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Coma, coma. Si me quieren buscar, ya saben que estoy adentro del party. Olvidándome de los problemas. Activa, perfecto la Mari. Vacilando conmigo la nena. La sigue perreando porque soy el daddy. Porque yo no quiero ninguna condena. Que culpa tengo yo te haya la Mari. Cautivando mi Johnny cadena. No me andan buscando porque estoy un fari. Con la luz en roja, mami, estamos en alerta. En alerta, por una vez se cerra bien la puerta. De cuando hemos fumado ya perdí la cuenta. Pero si soy bueno, me desprendo otra varita. Tiro una historia, tiene cara de bichi bichi. Qué lindo body, que me hace para el bichi bichi. Tengo la fori, porque se me haga chimi chimi. Por mi capa el chori, ok. Pero vos no tienes limi limi. Ando como un hobby fumando. Fili fili, ninguno se morri raro. Pero el rato es hippie, creepy. Van y manda flores. Y tu mundo está muy trippy, trippy. Te lo quiero morir. Yo lo dejo que hablen. Yo sé bien lo que hago. Los demás que coman cable. Que coman, coman. Y si me quieren buscar, ya saben que estoy adentro del party. Ya saben dónde me pueden encontrar. Donde te vi largo. Mansión Hotel. Juan Blanco.